Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este su programa y espacio de entretenimiento llamado La Otra Cara. Mi nombre es Agustín Solís y estoy con mi compañera al momento, Caro Castañeda. Caro, ¿cómo estás? No, problemas técnicos, señores. Bueno, vamos, a ver, ya se resolvieron. Soy Caro Castañeda y aquí estoy. Estaba algo zorra. No, está bien, está bien. Bueno, pues, mientras arreglamos unos problemillas aquí, quiero, pues, darles la bienvenida y las gracias de una vez por el simple hecho de que ustedes nos están sintonizando. Una cosa que, pues, me parece bastante importante, lo cual, me gustaría enfatizarlo como el tema de hoy, son las tradiciones y costumbres mexicanas que poco a poco van desapareciendo. Se hace el Día de Muertos, o sea, yo no he escuchado que ya, o sea, los cementerios siguen abarrotándose, pero se abarrotan el día 31 de octubre. Sí. Día de Muertos no hacen hasta ya el 2 de noviembre. Sí. Y o sea, del primero para amanecer el segundo. Bien. Ahora, ¿por qué se está sucediendo esto? ¿Por qué creen ustedes que la población está siendo lo suficientemente malinchista como para olvidarse de esta costumbre o tradición que te gusta? Pues, no milenaria, pero pues sí lleva un buen rato, ¿no? Aquí dentro de lo que es nuestra cultura, nuestra hermosa cultura mexicana. Yo no entiendo por qué tienen que salir una bola de mocosos a hacer desmadre, nomás porque lo ven en las caricaturas. Y fíjate que aquí en este país, yo no he visto, al menos en lo que tengo de vida, no he visto ninguna caricatura que diga, vamos a hacer algo especial en Día de Muertos. No estoy hablando del Chavo Animado, pero probablemente lo hayan hecho, pero como no lo veo o no lo conozco a fondo, pues sí podría decir que al menos a mí no me consta. O sea, ya porque los medios, no puede decirse cultura, pero sí los modismos gringos están invadiendo nuestra cultura, bueno, la verdad. Yo estoy culpando a la facilidad que tiene el mexicano generalizando de decir, ah, ya está, ¿para qué hago algo si ya está? Y lo curioso, cuando alguien sí dice, oye, pero nosotros también tenemos capacidad, nosotros también podemos, nosotros también... Es más, mira, te doy este proyecto, ¿qué pasa? Le dicen, no, esto no se puede, porque aquí en México no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. ¿Cuántas películas, cuántas caricaturas, qué te gusta? Un buen de cosas que son de muy buena calidad, bandas, de música de todos los géneros, son muy buenos. Pero, como somos mexicanos y somos bien malinchistas, nadie te quiere apoyar porque eres de aquí. Ahora, nuestras mismas costumbres, digamos que algún programa se le ocurra hacer algo al respecto. ¿Qué pasa con los productores? No, es que el Halloween es el que vende. Es sí, con lo que vendes dulces, es con lo que vendes disfraces, es con lo que tanto niño se atasca de azúcar. Sí, pero pues aquí desafortunadamente la panadería de don Pancho es la primera en valer gorro, porque es en Día de Muertos o el Día de Reyes es donde hacen sus agostos. Bueno, te voy a decir, el Día de Reyes, a pesar de lo que parece, no ha perdido fuerza. En México DF, aquí no. No. Aquí donde, hasta donde yo sé, nada más se celebra Día de Reyes en el Distrito Federal. Bueno, tú lo ves en el lado nada más de la ciudad, lo que es Guadalajara, tal vez. Pero todos sus alrededores, o sea, donde dices que ya no hay civilización, todavía se festeja, y se festeja muy bien. Y se cumple con la tradición del muñequito y los tamales, y todo se cumple. Pues nada más, ahora sí que esa es una de las pocas, porque otra... Y eso porque es fecha patria y no tiene nada que ver con Gringolandia, pues es el 16 de septiembre. Pues sí, pero estamos hablando de que el 16 de septiembre ha sobrevivido por tanto alcohol. Eso sí. Bueno, pues ese es el tema que quiero o queremos enfatizar aquí en este espacio y entretenimiento. Ustedes, si tienen alguna alguna idea, sugerencia, mentada de madre, pues pueden buscarnos a través de Radio Cusey FM, vía Facebook, que pues así como lo acabo de mencionar, es el espacio así como que predilecto para que ustedes nos puedan decir. De hecho lo verifico constantemente para que nuestros radioescuchas pues puedan expresar su opinión, cosa que no hacen y hacen la chamba para nosotros al menos más fácil. Porque sí, como los maestros cuando no les preguntamos nada. Exactamente, nosotros podemos hablar y hablar y hablar, pero aquí el chiste también es de que pues el público, ustedes radioescuchas, también sean parte de, porque este es un programa para ustedes. Entonces es por eso que los invitamos a hacerlo al menos vía Facebook, porque es donde más rápido monitoreamos los comentarios, mentadas de madre, cosas por el estilo. Entonces, bueno, volviendo al tema, pues para mí es muy triste ver que un por así, tradición, un cabrito en rojo bastante gordo le haya tumbado el puesto al Niñito Dios, la verdad, yo crecí con el Niñito Dios, yo creo con los Reyes Magos. La ventaja de crecer con los Reyes Magos es que tienes doble regalo. Pues nomás si naces en noviembre, igual que en enero, ay nomás. Bien, no, yo nací en noviembre y tengo triple regalo. Mi cumpleaños, Navidad y 6 de enero. No, estás pesada. Sí, arriba los de noviembre. Que fuimos concebidos en septiembre, en febrero. Tristemente. 3 meses seguidos de puros regalos. Así es. Qué increíble, me cae. Pero bueno. No, pobres aquellos que nacen en un día festivo, 30 de abril, Navidad, Año Nuevo, o sea, son chavos que se, o personas que se pierden un regalo. Bueno, hablando por el lado ambicioso, ¿verdad? Pero hablando por el lado ya más humano, no la hagas, muchos se pueden hasta olvidar de tu cumpleaños porque, ay, hay una posada en tal lado, ay, hay una pisteada en tal lado, y se olvidan de ti porque, es tu cumpleaños, pero cae en festivo, así de que nadie va a tu fiesta, porque van a otras fiestas. Qué feo. Pues, sí es feo, pero ahora sí que si no puedes, amigo, únetela. Exactamente, eso es precisamente lo que yo iba a decir. Bueno, en lo que viene correspondiendo, al menos en mi opinión, nos estamos dejando invadir mucho por el vecino del norte. No tengo, ahora sí que no es xenofobia, pero sí perdemos identidad. Xenofobia es que le tengas miedo a lo extraño, lo ajeno, lo extranjero. No, si yo no tengo fobia, nada más que... No, ustedes no los oyeron, pero producción... Ya le cambió el significado. ¿Qué dijo? Que miedo a glándulas mamarias. Pues no, de hecho en este país no, de hecho nos ¿cómo se dice? Bueno, cuentan las boobies de hombre, producción. Sí, producción, son bastante... Nos infunden, sí, mucho, sí. El amor a las boobies, a las glándulas mamarias femeninas. Femeninas, aclarando, femeninas. Oye, que hay hombres que de veras, yo creo que miden más que una. Fíjate que es tanta la afición hacia a las boobies femeninas que hay quienes se implantan más, o de plano si un hombre le encantan tanto las boobies que se pone. ¡Sabrosa! Bien, producción. Pero eso ya es otra cosa. Bien. Eso ya son chicos no violencia. Los que se ponen glándulas mamarias. Ah, eso sí. Bueno, no glándulas, ya nada más la finta. Volviendo al tema, realmente esto del Halloween en vez del Día de Muertos es algo que... Así es. Bueno, oye, pero ¿sabías que también el árbol de Navidad nada que ver con la Navidad en realidad? Se supone que es gringo también, ¿eh? Sí. Santa Claus... Gracias a la Coca-Cola. De hecho, ¿qué más? Según tengo entendido, el primer árbol de Navidad fue cortado por el presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. después de haber ganado la guerra de independencia y todo. Sí, pero eso viene todavía de antes, porque había una tradición que cortaban plantas y las metían a su casa en el equinoccio de invierno para recordar la primavera todo el invierno. Bueno, eso creo que lo vendremos tocando dentro de 2 meses. ¿Mande? A ver, producción, pase a iluminarnos, por favor. Sí, bueno, este... Sí, es lógico que sea una tradición celta, siendo que, sí, de hecho, que los celtas son, británicos. No, todas sus costumbres están alrededor de los árboles y la naturaleza. Efectivamente, incluso celebraban el equinoccio de invierno, que es los 20 y tantos de diciembre. Creo que fue por Alemania, entre Alemania e Inglaterra, por esos lares fue como se coincidió y precisamente era así como una especie de ofrenda. Pero sí, metían plantas a su casa para recordar esa época del año en la que crecen, ¿no? No sé si las metían, pero sí tenían la costumbre de adornar árboles. Señoras, no sé si las metían, pero árboles sí adornaban. Señoras y señores, con ustedes Last Survivor, nuestro invitado especial en este programa de entretenimiento llamado La Otra Cara. Gracias. Los aplausos a la producción, pero puedes ponerme un poco si gustas. No, ya los puse yo, los aplausos. Son mentales los fuck offs, no te apures. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, aquí estoy. Bien, costumbres. Bueno, antes de seguir hablando de las costumbres, me gustaría mandar a Rola. Esta siguiente canción se llama Pretty Visitors, de el último disco de Arctic Monkeys, el Humbug. Espero que lo disfruten. Nosotros volvemos a esto, lo que es La Otra Cara. Continuamos. 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinen. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Bienvenidos a su programa La Otra Cara, con el tema de hoy, ¿el que es? Bueno, pues es costumbres, tradiciones mexicanas que poco a poco van desapareciendo. La verdad, o sea, es triste porque a un niño de, ¿qué te gusta?, 4 o 5 años, y no le inculcas tú, como parte de su educación, las costumbres, tradiciones, tipo de educación, el tipo de del entorno social al que se debe adecuar personalmente, y dejas que la tele lo eduque, vas a tener una generación como la que está saliendo. O sea, si a ellos les hablas, a ver, ¿en qué consiste el Día de Muertos? Sorry. No te van a saber decir. Así es. Pero si te pones a pensar, es que las tradiciones, muchas de las tradiciones vienen de religiones diferentes. O sea, por decir, el Día de Muertos viene de la religión religión que se tenía aquí en el país antes de que colonizaran los españoles. Esa era una de las costumbres, de los rituales, como los rituales que tenemos ahorita con la religión que se maneja. Ahora, otra cosa por la cual te quiero hacer énfasis es porque de verdad, la cultura mexicana está perdiendo entidad como cultura mexicana. Honestamente, en vez de, bueno, yo sé que son muchos, pero ¿qué es más común aquí en Guadalajara y ahorita a través del tiempo? Encontrar un puesto de tacos, encontrar un puesto de hamburguesas y hot dogs. Las hamburguesas y los hot dogs. Pero curiosamente, todo se mexicaniza. Porque si no, no lo aceptamos. Pero si no te pasa, es 100% mexicano. Pero ponte a ver, si te pones a ver la diferencia entre un hot dog mexicano y un hot dog gringo, es un mar de diferencia. Para empezar, el hot dog gringo es la salchicha servida y le ponen otras cosas. Es el mismo pan, es el mismo estilo. Y aquí ya es, que su tocino, que su jitomate, que su cebolla, o sea, cosas que en Gringolanda no lo encuentras. Ok, es el mismo nombre. Ok, es la misma raíz de la idea de la comida, pero no deja de ser algo que se adoptó, se transformó y se lanzó. Y no solo eso, o sea, por la parte de la comida, realmente la comida mexicana es muy popular en muchos países. Con decirte, ya se quieren llevar a Alemania las tortas ahogadas. Eso no me lo sabía, la verdad. Sí, en serio, mira, un alemán llegó aquí a... ¿Qué te gusta? Hace como unos 2 años llegó a hacer su último semestre de negocios internacionales. O sea, dices, la carrera más inútil del mundo, pero si un alemán viene para acá a hacer sus negocios, o sea, ya aplica. Entonces llega... Y le aplicaron la de la torta ahogada media o entera, obvio. Como todos, cayó. Y le y se enchiló, y lo primero que hizo fue darle un trago a la cerveza. Siendo alemán, pues tú sabes que son buenos para entrarle a la cerveza. Le gustó la combinación. Entonces está viendo la manera de congelar los panes porque ya le caló, regresó a Alemania, allá no se pueden hacer los panes. Regresa aquí, está viendo la manera de congelarlos a un punto de que no se echen a perder ni se mojen. Llevárselos a Alemania y allá hacerlas, pero unas mini tortas, que viene siendo como la mitad de una torta ahogada. Porque allá no tienen comida picante, solo tienen comida condimentada, pero la combinación de picante y la cerveza les agradó mucho y ya se está haciendo. Eso es bastante interesante y qué bueno que se esté dando de esa manera, aunque pues en realidad las mini tortas las puedes encontrar, bueno, uno que es de Cusey aquí en la Roberts, te la cobran como una torta entera. Pero que lleguen a Alemania, o sea, estamos hablando que van a cruzar el charco. Pues sí, eso podría decirse, ay, qué buena onda, y más que nada porque, bueno, uno que es jalisquillo le gusta la idea de que un producto hecho en Jalisco, inventado en Jalisco, vaya hacia otro país. Digo, no quiero, no es por prepotencia, pero dicen que Jalisco es México, entonces... Así es. Yo no soy jalisquilla de nacimiento, soy adoptada, pero sí, la verdad que sí opino lo mismo. Fíjate, también, te pones a pensar, países como El Salvador, Belice, todo lo que es Centroamérica, ha adoptado la comida mexicana de una manera que sorprende. Por decir, hace, ¿qué te gusta? 20 años... no se comían las pencas del nopal, solo se comían las tunas. Pero como aquí se hizo una gran industria desde la colonización con la penca, desde las chinchillas para hacer el color de las túnicas de los reyes, que se exportaban. O sea, México exporta desde la colonización, o sea, cosa que no sabíamos y no nos damos para enterados. México ha podido... o sea, levantar mercado en cualquier época. Entonces, se criaban esas chinchillas en las pencas del nopal. Se dejó de utilizar porque salieron las pinturas, los tintes textiles, los tintes para ropa sintéticos. Sí. Entonces se dejó de vender. Pero se siguió vendiendo la penca y la tuna. Y ustedes saben lo saludable que es la penca del nopal. El nopal, así como lo conocemos, asado, con huevo, hervido, o sea, tan... no sé, no soy muy fan de comerlo, pero es rico. Y esa idea, o sea, se empieza a exportar a Centroamérica y empezaron a comerse, porque las pencas solo se las comían las vacas. O sea, para que veas. Era comida para vacas, y habiendo tanta hambre ahí, entonces llega la idea, ¿saben qué? Eso se puede comer y es nutritivo. O sea, cómanlo. Y empezó, en algunos pueblos ya se come como comida normal, como aquí. Como si fuera tortilla, ¿no? No, como si sea como guisado. Como se come aquí, el nopal ya se come allá. Pero, y si a eso le sumas todos los beneficios que te trae el nopal, desde antioxidantes, desde... a todas aquellas que queremos bajar de peso. O sea, tiene mucha fibra, tiene muchas vitaminas y es algo que se da aquí en el país, que se exporta, que se ha hecho mercado, ya se deshidrata, se pulveriza y se exporta. O sea, tenemos mucho que ofrecerle al mundo, pero la idea de no, somos mexicanos, no podemos, no, eso es lo que nos hunde. Pues fíjate, el México tiene todo para ser primermundista y ¿de dónde estamos? De hecho, y disculpen, pero los gobernantes nos siguen sacando dinero y dinero y dinero y aún así le seguimos pagando. Somos los ciudadanos más ricos de todo el pinche mundo. De hecho, pero yo no creo que la solución sea los gobernantes. No, yo tampoco creo. Es desde nosotros, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de actuar. Como hemos dicho en otros programas, la idea de que el que no tranza no avanza... pues ok, aplica, pero nos amuela más. Exactamente, y eso es como un tipo de círculo porque es a lo que vengo diciendo y a lo que quiero enfatizar de que nos hace perder identidad. Para un país es extremadamente importante tener identidad. Así porque es. Si no la tienes, está sujeto a los cambios que acceda al que te le estás acoplando. Y eso, pues la verdad, No. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Todas las caricaturas que podías decir, ah, no inventes, a excepción de hasta donde, y nomás he visto 2-3 capítulos y vuelvo a mencionarlo, es el chavo que es el que se me hace así como que el inocentón. Porque ahorita, por ejemplo, la otra vez estaba, no sé por qué, estaba cambiándole a la televisión, no había nada que ver en los canales de deportes. Y llegué a Cartoon Network. En Cartoon Network ya te venden la idea donde las chavas son niñas de, ¿qué te gustan? 8, 9 años y ya están bien maquilladas, con faldas, taconazos. Y lo vive, yo al menos lo veo en la propia cuadra donde yo vivo. Hay una casa en específico donde son solamente 2 chavitas. Una de ellas tiene 5 años. La mamá la estaba enseñando a andar con tacones a esa edad. Ay. O sea, ¿qué tipo de educación o qué tipo de ideología le vas a imponer a, pues, a un niño? El niño no tiene la culpa de nada porque es... Pues si quieres verlo, una macetita donde tú plantas la semilla que tú quieres. Es la verdad. Pues sí, pero, bueno, vamos a pensar también en qué idea creció la mamá. O sea, a lo mejor, ella, pues a ella le inculcaron esa idea también. ¿Desde dónde, hasta atrás? Vámonos remontando hasta dónde empezó realmente ese problema. Y bueno, pues si quieren continuar escuchando nuestra conversación, pues les recomiendo que nos aguanten tantito porque vamos a ir a rola. La próxima canción que vamos a escuchar se llama The Devil Went Down to Georgia, pero este es un cover, hablando de México, es un cover hecho en mariachi, el cual es, en mi opinión, bastante, bastante bueno. Continuamos con esto que es La Otra Cara. The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. Cause he was in a bind, he was way behind and needed to make a deal. When he came upon this young boy playing on a fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make this bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I'll bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best that's ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's no loose in Georgia, and the devil deals his cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this. When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair and let me show you how it's done. Burn them out and run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread man picking out dough. Ready to the dog by no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I'd have told you once, you son of a gun, I'm the best that's ever been. Burn them out and run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread man picking out dough. Ready to start by no child, no. We'll be right back. placer escuchar. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio de entretenimiento una vez más, a este tercer segmento del programa La Otra Cara. Estábamos hablando acerca de costumbres y tradiciones. Depende de la identidad de México. Y de lo cual resulta que pues sí nos da identidad, o sea, cualquier, y véanlo, en cualquier este país, tiene sus tradiciones, tienen sus costumbres, tienen una identidad propia, y ya lo que estoy viendo es de que México se está quedando mucho atrás con lo que era antes. Oye, pero si te fijas, mira, si te pones a ver en los estereotipos, dices, ah, irlandés, te lo imaginas de verde, ¿no? O sea, de verde y sus zapatitos y bailando. No, me los imagino bien borrachos. También, no sé, son los alemanes, bueno, la idea es de que... Un chino te lo imaginas, ah, bien inteligente en matemáticas, o sea, hablando de estereotipos. Y cuando llegas al estereotipo del mexicano, ¿cómo se lo imagina el resto del mundo? En un nopal. Abajo de un nopal, en zarape, sentado y dormido. Y en guaraches. Con guaraches. Que no creo que sea la mejor imagen que queramos para que el mundo nos vea, ¿no? O sea, que el mundo tenga de nosotros. Sin embargo, los mejores inventos, las mejores cosas, bueno, no te estoy diciendo del mundo, pero muy buenas cosas han salido aquí, desde la televisión a color, los videojuegos, los mejores efectos especiales de Hollywood los hacen mexicanos. Es sorprendente pensar que las películas comerciales mexicanas sean tan chafas, y resulta que las mismas mentes que estamos aquí, en general, el país, llegan... Los agarra Estados Unidos y dice, ah, tú sí me sirves, y déjate llevo, pero jamás voy a poner tu nombre en los créditos. Exactamente. Y dice, son efectos impresionantes, y dices, ay, o sea, a lo mejor es un chino, un gringo, un alemán, y resulta que es un mexicano. O sea, llega al punto de que es increíble la poca fe que tenemos en nuestra gente, en los... Y no, tenemos mucho potencial para todo. Pues sí, así es, pero pues, o sea, ¿crees que, y por la misma idiosincrasia, tipo, manera de pensar del propio mexicano, es como aquella metáfora que se utiliza recurrentemente, que son dos cangrejos en un balde? Sí, por no dejar salir a uno, lo jala. En vez de ayudarse, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo y échame la mano tú a mí. ¿No? Exacto. Entonces... Pero eso se ve en todos lados aquí. O sea, no sé si en el corte te lo comenté. Llegas a una empresa y dices, ay, no sé, es súper puro mexicano, ¿eh? Oh, chido, ¿no? Tal vez la empresa se ve gringa, pero... la gente que está aquí es pura mexicana. Llegas y llega la visita del patrón gringo. No sé si has visto esa escena. Están todos los achichincles hablando en inglés con el gringo canadiense, alemán, lo que sea, pero generalmente hablan inglés. Ah, pero se va a revisar cualquier tontería y siguen hablando en inglés. Y tú los conoces a todos y dices, todos trabajan aquí en esta planta, todos hablan español, tienen el nopal grabado en la frente. ¿Y qué? ¿Quieren impresionar a la gente que no hablan inglés? ¿A los operadores? ¿A la gente que trabaja para ellos? O sea, ¿de qué se trata? No, o sea, puede ser desde un trabajo lleno y... y este relleno de lambiscones, que pues ahora sí como lo aplican en el fútbol, hacer vitrina y largarse del país, porque es la verdad, lo que quieren hacer es largarse del país. Hablando de fútbol, si no vendieran a todos sus talentos, te aseguro que México sería campeón mundial en cualquiera de los torneos que hacen. Yo no conozco mucho, pero desde, ¿qué te gusta? Desde Hugo Sánchez, que lo dejaron irse, hasta Chicharito, que se acaba de ir. O sea, si la gama de jugadores que ha habido en ese tiempo se hubieran quedado en el país, en el equipo de México, yo te aseguro que hubiera llegado, que ya México tendría un lugar. No creo, porque el fútbol es un tema totalmente diferente. Lo que sucede con el futbolista mexicano, y eso puedes decirse con cualquier tipo de persona, cuando se nota que es bueno, cuando le reconocen, se infla. Eso es lo que sucede, se infla. Bueno, quitando todos los aspectos socioeconómicos y psicológicos del tema, estoy hablando de talento en sí. Pues es que el talento hay, y talento hay de sobra. El problema es de que ese mismo entorno es quien infla al jugador, a la persona, al ser, pues. Y pues no ayuda. Por ejemplo, México es bicampeón mundial en fútbol, pero de la categoría sub-17. Explícame. Sí, o sea, campeón ha sido México. Al revés, México ha sido campeón mundial sub-17 dos veces: 2005 Perú, 2011. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, sí lo reconozco, pero se puede aspirar a más, ¿no? ¿Por qué no una Copa Mundial? Ahí te va. De los campeones de los campeones del 2005 y de los que se fueron a Europa, ¿quiénes realmente han triunfado? Pues populachos, los populachos que promocionan la Bimbo y la Coca. Sí, pero, o sea, empresarial y monetariamente han triunfado, y de una manera pues bastante, bastante envidiable. Pero profesional y deportivamente, ¿cuántos realmente han triunfado? ¿Tres? Ninguno. En sus clubes no los quieren. O sea, Carlos Vela con los Gunners del Arsenal no juega, lo prestan. Creo que ahorita, según tengo entendido, está jugando en la segunda división de España, tengo entendido, o de Inglaterra. Giovanni Dos Santos no lo querían en su club y le dijeron a última hora, lo iban a traspasar al Villarreal. Pero a última hora le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no queremos que te vayas, ya pagamos mucha lana por ti, pues te quedas en el club. Y él mismo había dicho, yo no me quiero quedar en ese club, en el Tottenham Hotspur. Ahora nada más lo utilizan a huevo, porque ya pagaron por él. Lo utilizan para jugar la UEFA Champions League. Pero viene siendo lo mismo. O sea, por la poca confianza que se tiene en nuestros talentos mexicanos. Y los que sí se dan a notar, como que se les echa demasiada salsa encima para que se eleven, ¿no? O sea, yo creo que si viéramos las cosas más neutral, más tranquilo, más de seguimos siendo humanos, yo creo que sería fácil el alcanzar una Copa Mundial. No lo creo. ¿Y sabes por qué? Porque ese problema, esa falta de fe es lo que va, no, a lo que va. Voy no, ahí te va. No es fe, es el simple hecho de que eso nos identifica también a nosotros. Son muy pocos los que piensan diferente, los que dicen, no, si no puedo y a huevo voy a poder y le voy a echar los kilos. Eso no es propio del mexicano. O sea, lo que me refiero es de que tú como identidad, como el darte a conocer en frente de todo mundo, es la forma en la que eres. Tiene que ser así la mayoría. Si la mayoría fuese buena, eso nos identificaría. Si la mayoría es mala, como actualmente lo es, eso desgraciadamente es lo que nos identifica. Pero tampoco vas a decir, ay, los demás se van al hoyo y me voy yo también. No, obvio no. O sea, existen sus diferencias. Existen las diferentes mentalidades de cualquier persona, pero desafortunadamente no es la mayoría, y eso sí ya depende mucho de la persona en sí. Ahora, vamos a volver a mandar a una rolita, ya para entrar al último segmento de este el programa de entretenimiento llamado La Otra Cara. La próxima canción que vamos a tocar va a ser Tom Jones, del autor Tom Jones, que se titula Kiss. Este es un cover. Y pues esperemos que les agrade esta canción. Nosotros somos La Otra Cara. Volvemos a lo que es pues el último segmento del programa. Continuamos con esto, no se vayan. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Bienvenidos a este su último segmento del programa de entretenimiento La Otra Cara. Bueno, pues vamos continuando con nuestro último final segmento de este programa de entretenimiento, que pues con base de entretenimiento queremos, si no... hacer conciencia. Esta vez este programa fue de hacer conciencia. Hacer conciencia, sí. Somos, con los mexicanos somos muy chingones, muy listos, y no se nos cierra el mundo, pero lo único que se nos cierra es la autoestima. Deja de la autoestima, es yo creo que una cuestión de criterio. También. Es una cuestión de criterio porque sí tienes que escoger entre hacer el bien, hacer el mal. Si ese es el bien, pues será así como tú dices, el que no tranza no avanza. No vas a salir de un trabajo rutinario, un trabajo que odias. En cambio, pues pagando con la body card o haciéndole, lavándole las botas con la lengua al patrón, pues tampoco, pues es la, así como que la manera muy de, honrosa de subir de puesto. Una muy honrosa. En vez de subir con trabajo, de hecho, entre más trabajes, más te hunden. De hecho, ¿por qué no te quieren soltar? No, deja de que te quieran soltar, no te quieren ver subir. O sea, una persona que en una empresa le echa las ganas del mundo, que está al pie del cañón, que dices, no, aquí voy a dar todo lo que... A echar fuego. No vas a tener mucho tiempo trabajando ahí, No. No, porque rompes con un esquema, rompes con un... Ahora sí que con un hábito que tienen las empresas. Sí, porque si trabaja uno, el que sigue va a tener que trabajar igual y no va a querer. Y eso es la mayoría, como dice mi santo padre, es patear el pesebre. O sea, dan en la torre al orden sistemático que existe ya. Entonces, ahí sí que es una forma de criterio. Si quieres pegarle con todo, pues muy loable. Y es más, nosotros aquí en la otra cara te apoyamos. Pero, pues tampoco creas, no tengas las esperanzas muy altas, ¿eh? Bueno, sí se puede, sí se puede. Yo opino diferente de ti. Sí se puede, no, nada más no ser tan obvio. O sea, decir que sí. Bajita la mano. Y bajita la mano hacer, respetar tus principios, tus prioridades. Respetarte a ti mismo como humano primero. Aunque le digas al mundo que sí haces lo que tú quieres. O sea, no lo hagas y ya. Así como el señor Galileo Galilei, que dijo, Simón, en la tierra es plana, no hay pedo, me equivoqué. Y saliendo del presidio, sin embargo, se mueve, cabrón. O sea, les digo que sí, porque es lo que quieren oír. Pero no porque yo lo piense, yo sigo pensando como mis principios me lo indican. Y que en cuanto yo pueda, entonces vamos a seguir otra vez con lo mismo. Así ahorita también podemos decirle que sí al patrón, decirle que sí a... decir que sí le vas a lamer las suelas, pero no le digas cuándo. Y respeta tus principios. Eso debe de ser incorruptible en cada persona. Y más que nada nosotros como CUSEI, como profesionistas, como nos estamos formando, eso es pues bastante importante, porque no pasa de, mira, ese güey iba conmigo en la facultad y por qué sube más rápido que yo, si yo sé que el vato es un inútil y bueno, ya ahí saben por qué, ¿no? Pues sí, pero aún así, yo insisto en que sí se puede subir con tus principios, sin mancillar tus principios. Pues bueno, créansela mucho. No hay que perder nuestra cultura, no hay que perder nuestras tradiciones, no hay que perder nuestras costumbres. Aunque sea bochornoso, algunos piensan que es bochornoso, pero pues en Navidad, si se juntan, pidan posada. No es pedir limosna, pidan posada. Es bonito cantar así de, os pido posada, aunque te tiren de huevazos al rato, es cotorreo. Y digan que estás desentonado, o sea, es el espíritu. Eso es lo que nos identifica, si de verdad nos va a identificar que somos fiesteros, que somos parranderos, que de cualquier cosa, que se murió un caballo, hay que hacer fiesta porque el vato era bien a toda madre. Pues si nos identifica eso, pues que también nos identifiquen por ser gallitos, por tener los pantalones de hacer las cosas. Aunque rompiendo tu burbuja rosa, la Navidad no es una tradición mexicana al 100%. Ya sé que no, pero se viene practicando desde hace mucho tiempo. ¿O tú vas a aceptar que el Halloween a través del tiempo sea parte de nosotros? Eso pasó con la Navidad. Entonces aquí hay que escoger, en ese caso... Entonces, nosotros como sociedad tenemos que escoger... Lo notamos eso porque Halloween ya cae en el mismo mes que el Día de Muertos, por eso lo notamos, pero todas las tradiciones como Navidad, es más, Día de Reyes, Niño Dios, todos ellos son tradiciones extranjeras, que tienen mucho más tiempo que Halloween, te lo voy a aceptar, y que no coincidieron con ninguna festividad que ya existía. Pero si te pones a analizarlo realmente, las tradiciones nativas del país, la única que queda es Día de Muertos. ¿Saben qué? ¡A la goma! ¡Adoramos a la serpiente emplumada! ¡Abuelo! Así es. No olviden mandarnos sus mentadas de madre, sus comentarios, preguntas. Ya hubo a quien y se le agradecemos al señor Alonso Muñoz por al menos preguntar cómo se llama la rola. ¡Pero nos escucha! Es muy bonito que nos escucha. Quiere decir que tenemos... ¡Un fan! No un fan, pero sí un radio escucha y eso es totalmente valiosísimo para nosotros. Muchas gracias, señor Muñoz. Así nos escucha nada más él, seguiremos aquí. Bien, producción, ¿cuánto tiempo nos queda? Bien, no, pero qué profesional te escuchaste. Hablando del profesionalismo, ¿no? Sí, en serio, me avergüenzas. Oh. Hagamos de cuenta que eso no pasó. Bien, moraleja, ustedes escojan lo que quieran, sí, pero pues represéntenlo, ¿no? Además de representarlo, defiéndanlo. Bueno, a mí me gustaría, yo porque lo viví en mi niñez, las posadas, las reuniones con la familia, las piñatas, que en vez de darte dulces te encabronabas porque te daban cañas, naranjas y cacahuates. Pues es parte de... ¿Nunca te pasó que reventabas una piñata y te caías sentado en una mandarina? No, a mí me tocó reventar una piñata y que me cayera harina. A mí me llenaron una piñata con harina. Y me dijeron, no, tú dale lo que tú quieras. Es más, ni me cantaron el clásico, ¿cómo se llama? Ni idea. El cántico, el ritual, el cántico del ritual para romper la piñata, si quieres ponerle así. Pero a mí me lo aplicaron que era harina. Minches culeros, nunca me dijeron que era harina. Es lo gracioso de la broma. Realmente yo sí viví en mi infancia posadas tradicionales y créeme que te dan bonitos recuerdos y cuando se le aplicas a alguien lo de la piñata con harina es muy divertido y pueden aplicarla, es una broma sana, nadie sale herido, solo todos nos burlamos del pobre incauto. Ahora, pregunta, ¿a cuántos niños crees que le hayan aplicado esa broma? Bueno, en estos tiempos, digamos de la última década. A ninguno, francamente. Y ponen dulces que en vez de hacerles bien, como una mandarina, una caña o una naranja, no, les ponen azúcar con azúcar y más azúcar. Y al rato, por ser niños obesos, por ser niños con caries, o sea, diabéticos. O sea, yo la verdad, tal vez sea muy ñoño, pero yo prefiero una piñata con fruta. Con... Es más, si tú quieres, había unos dulcecitos de leche, no sé si te tocaron a ti, había unos dulcecitos de leche como las glorias, pero eran un poquito más secos y eran hechos en casa. O sea, y los envolvían y te metían esos dulces de leche en las piñatas y es un dulce que no te hace daño y es saludable. O sea, eran más saludables las posadas cuando éramos niños. Bien. Que ahorita. Bueno, pues esto finaliza, muchos dirán gracias a Dios, pero esto finaliza nuestro programa. A continuación nos vamos a despedir con la siguiente rolita. Es la canción titulada Guajira del señor Carlos Santana, que por cierto es de Autlán, Jalisco. Así es. Así es que pues despidámonos con algo latino, haciendo honor a la verdad, gran autocompositor. Porque es autocantante, ¿no? ¿Cómo se dice? No, se dice cantautor. Cantautor, ya fallo. En la otra cara, fail. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos. Yo quiero concluir con un comentario de que no solo hay buena música extranjera, sino que hay una gran gama de música en el país. Escúchenla, búsquenla, disfrútenla y aprecienla. De que nos vemos. Ah, por cierto, aviso dominical, el próximo miércoles es 2 de noviembre, hablando de Día de Muertos, no vamos a estar aquí, vamos a estar, pues, bastante... ¡Pisteando en casa! Bastante ocupados con Mis Botella, que... Muy bonita, por cierto. ¿Quién sabe? Yo no conozco el alcohol, ya te dije. Ay, ¿de dónde? ¡Congelado! ¡Congelado! No lo conozco. Bien, no va a haber emisión Así es que nos vemos dentro de 15 días. Sí, bueno, no nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días. Esto que es La Otra Cara, miércoles de 7:30, lo más próximo a 8:30, también lo más relativo posible. Y este, pues esto fue La Otra Cara. Mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. Y nosotros ustedes. Nos despedimos cordialmente de ustedes, también agradeciéndoles el hecho de que ustedes nos estén escuchando. Esto fue La Otra Cara, nos vemos en 15 días. Hasta luego. Y pórtense mal.